día llega a su fin en la ciudad. Los días pasan y las estaciones se suceden. Tanto estas como aquellos son fugaces. El tiempo en la ciudad, sin embargo, no se rige del mismo modo. Es de una naturaleza diferente. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, a life away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet nights, bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Con la lengua que tiene tu mirada. Bathed in dark and earthy roots. Fréquence. Hablemos de nada, hablemos de cosas. So does the